El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Boca que vuela. Boca que vuela. Mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Boca que vuela, hoy de mí hacia ti, hoy de ti hacia mí. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra yo. Boca que vuela. La era está pariendo un corazón. Boca que vuela, las palabras nos liberan. Se muere de dolor y hay que acudir. Boca que vuela, las palabras nos acercan. Boca que es abrazo, boca que es un beso. Boca que vuela los lunes de 19 a 21 por FM Moreno. Boca que vuela y de conducción Sonia Olmo. Boca que vuela. La vida es nada más que un blanco móvil. Y está el bebé, preguntará por qué cantamos. Si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza, el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando, y cuando suena el río, suena el río. Y nos dice Eduardo Galeano, en celebración de las bodas, de la palabra y el acto, leo un artículo de un escritor de teatro, Arkady Raskin, publicado en una revista de Moscú. El poder burocrático, dice el autor, hace que jamás se encuentren los actos, las palabras y los pensamientos. Los actos quedan en el lugar de trabajo, las palabras en las reuniones y los pensamientos en la almohada. Buena parte de la fuerza Che Guevara, dice Galeano, pienso, es esa misteriosa energía que va mucho más allá de su muerte y de sus errores. Viene de un hecho muy simple. Él fue un raro tipo que decía lo que pensaba y hacía lo que decía. ¿Qué tema, no? Eso de ponerle el cuerpo a la palabra, ¿no es cierto? De acompañar lo que decimos con lo que hacemos. No siempre se da esa magia increíble, ¿no es cierto? A veces sí. Por suerte hay gente que sí. Hay gente que vivimos tratando de vivir así. no siempre se da. Y se cumplió hace poco el Día del Periodista, ¿no? Y debería ser así, ¿no? Ponerle el cuerpo a lo que se dice, ser fiel a lo que se piensa, ¿no? Acompañar con ética, con responsabilidad, con compromiso, con jugársela, ¿no? Todo aquel que tiene la posibilidad de estar en un medio de comunicación, ¿no es cierto?, de llegar a los demás. Tuvimos acá un ejemplo hermoso de lo que es ponerle el cuerpo a la palabra, que fue el sábado acá en la asamblea de FM Moreno, realmente estuve presente, vine a compartir con los compañeros esta convocatoria, como no podía ser de otra manera, ¿no? Trato de vivir así, de poner el cuerpo en lo que digo. Y realmente fue una emoción esa reunión, ver como toda la gente ha respondido al llamado de la radio, ¿no? Gente que se siente en la radio su medio de expresión, su forma de expresar lo que les pasa, ¿no? Y la radio los convocó y aquí estaban, ¿no? Poniendo lo que podían, un peso, su idea, su aporte, su compromiso. Y vamos a salir adelante. Está visto que se va a salir adelante, por supuesto que sí, si no, no hubiera habido respuesta. Y es la manera, la única manera del colectivo de trabajar juntos, de la única forma de salir adelante, poniéndole el cuerpo a la palabra, ¿no? Había un grande que de esto sabía mucho, que era Rodolfo Walsh, que dijo en el primer prólogo de Operación Masacre, escribí este libro, dice, para que fuese publicado, para que actuara, no para que se incorporase al vasto número de las ensoñaciones de ideólogos. Investigué y relaté estos hechos tremendos para darlos a conocer en la forma más amplia, para que inspiren espanto, para que no puedan jamás volver a repetirse. Quien quiera me ayude a difundirlos y divulgarlos es para mí un aliado, a quien no interrogo por su idea política. Sin duda, ¿no? Este primer prólogo de Rodolfo Walsh apunta, ¿no?, a mostrar la actitud de un compromiso, ¿no es cierto?, con la realidad y a explicar el propósito, ¿no?, de poder modificarla a partir de la denuncia, ¿no es cierto?, que sin duda ese propósito fue el que marcó la vida de Walsh y debería ser el propósito actual que tiene un medio de comunicación, ¿no?, de tratar de influir en la realidad a partir de lo que se dice y ponerle el cuerpo, acompañarla desde ya con compromiso, ¿no es cierto? Eso es lo que hoy queremos arrancar así este programa de hoy. Hoy vamos a tener invitados, ya tenemos con invitados, gente que le pone el cuerpo a la palabra también, ¿eh? Gente que le pone el cuerpo. Estamos acá ya con una de las invitadas de hoy, estamos esperando a la presidenta. Estamos acá con Karina Ramos. ¿Cómo estás, Karina? Bien, buenas tardes a todos. Flamante secretaria de la Feria del Libro de Moreno, que ayer ha elegido su nueva comisión directiva, ¿eh? Sí. Por fin va tomando forma. Va tomando forma legal. Forma viene teniendo, ¿no? Ya hace unos años. Y ahora va tomando forma, ya tramitando su personería. Y bueno, ahora en un rato vamos a estar charlando bien. Está al llegar, se está haciendo rogar, ¿eh? Ahora la presidenta, Patricia Iglesias, una amigaza, ¿eh? Sí. Una realmente gran. Merecido el título. Ya lo creo que sí. A pesar de que ya no cree, pero sí. Porque es muy humilde, sí, es muy humilde, sí, y una, sí, gran trabajadora, una mujer muy transparente, como yo lo dije ayer en la reunión, gran trabajadora, muy honesta. Y una mente brillante. Excelente. Uh-huh. Y muy transparente, muy pura en su compromiso, digamos, ¿no? Realmente sí. Hablamos recién de ponerle el cuerpo, ¿no?, a la palabra, y si hay alguien que le ha puesto el cuerpo ha sido ella, ¿no? Sí, aunque sí. No se la cree, por eso sigo a presidenta, porque no, claro, se la cree, porque no trabajó para presidenta. Cuando ella me dijo, yo no te parece que no, yo no me considero, por eso sí te lo mereces. Exactamente. Por eso los que trabajan solo por un puesto salen segundos en la vida. ¿No es cierto? Sí, seguro. Es así. No se lo merecen. No, por supuesto. Aquel que trabaja y apuesta a un compromiso, a una idea, se gana el mérito de estar al frente. ¿No es cierto? Porque sí, respeta, sí, a sus compañeros. Y eso es lo que se vio ayer en la reunión y por eso vamos todavía. Vamos a esperar la hora que está por llegar. Y así queríamos arrancar hoy este Boca que Vuela, hablando del compromiso, de la palabra. Y después vamos a comentar un poco más este libro que leí recién, un fragmento del prólogo de Operación Masacre, porque se cumplió ayer, un aniversario del fusilamiento que dio origen al libro Operación Masacre. ¿Vamos a un tema? ¿Sí? Vamos. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir, por lo menos por eso es que estoy aquí.

los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria. Y hablamos recién de Rodolfo Walsh, ¿no? Y de su compromiso con la realidad y ponerle el cuerpo a la palabra. Y el 9 de junio del 56 se cumplió otro aniversario, ¿no? Del fusilamiento de los generales Tanco y Valle. Los generales Tanco y Valle se sublevaron contra el gobierno de facto que había destituido a Perón en septiembre del 55. El levantamiento fue reprimido brutal e ilegalmente. Hubo muchos muertos, de los cuales solo 7 cayeron en acción. Esto fue en los basurales de José León Suárez. Hay un grupo de civiles, algunos de ellos relacionados vagamente con la conspiración. El resto, ajeno por completo a ella, fueron masacrados, antes incluso de que fuera dictada la ley marcial. Unos pocos lograron escapar de la muerte a duras penas. En 1957, Rodolfo Walsh emprendió la investigación de estos hechos, cuyos resultados publicó en forma de notas en el diario Mayoría y poco después como libro. Operación Masacre se transformó así en una de las primeras novelas de no ficción escritas en castellano. Se anticipó 9 años al New Surrealism, dice acá, ¿no? Es decir, la aplicación de procedimientos propios del género novela al relato de hechos verdaderos. O sea, una fue la primera novela histórica nuestra. Abrió camino en eso, ¿no? Y bueno, Ediciones de la Flor la ha editado, ¿no? Entre los clásicos de la literatura política argentina. Se cumplió entonces otro aniversario de ese lamentable masacre, ¿no? Del 9 de junio del 56. Y nos dice Osvaldo Bayer en el prólogo de este libro, dice: no tengo otra forma de definir a Rodolfo Walsh que tomar la frase de Madame de Staël referida a Shirley: la conciencia es su musa. Qué lindo eso, ¿no? Su conciencia lo seguía a todas partes. Me siento insultado, decía, como me sentí sin saberlo cuando oí aquel grito desgarrador detrás de la persiana. Ese es el parámetro de su vida, su conciencia. Predestinación de mezclarse con la vida, de meterse, de no verla pasar, ¿no? Pasó la vida y quedamos mirando, no, se metió en la vida. No fue consciente tal vez de su predestinación. La sangre que circulaba por sus venas no lo dejaba tranquilo con los productos que le depositaba en el cerebro. Sus cualidades literarias mejores fueron alma y humanidad. Hay poco de eso, ¿eh? Ese es el compromiso, ¿no? Es el cuerpo en la palabra, ¿no? Hay muchos que escriben y dejan el alma fuera, ¿no? Y precisamente esas no son las que hay que tener para ser considerado un creador literario. Los mandarines oficiales de la cultura del 83 lo quisieron apostrofar como aquello de esteta de la muerte. Arrogancia y profundo desconocimiento humano propio de cierta cultura académica sostenidas con papeles de Harvard y Cambridge. Sí, porque Rodolfo Walsh era de Chuel y había cabalgado 200 kilómetros para salvar el caballo de su padre muerto. Esa es su verdadera universidad. Esas horas plenas de dolor del chico ante ese mundo amenazante, ante ese Dios ontológicamente injusto con los débiles, que son siempre los faltos de malicia. La inspiración de Walsh siempre vino de las contrapartidas, porque sospechó de la miopía que crece en la rutina de los claustros. Por eso Walsh se le escapa a los críticos establecidos, los frígidos y los infibulados que no lo pueden encasillar y no van a poder nunca. Esos examinadores sinodales no se atreven a aplazarlo porque no le dan el pase para ser admitido en las órdenes sagradas. Lo califican de periodista para enviarlo al depósito de mercaderías varias. Walsh, dice Bayer, habría aceptado gustoso la definición de autor de novelas policiales para pobres. Si hubiera leído el ensayo que le dedicó un buen hombre, tal vez un tanto confundido por la enorme fuerza de este autor y su obra, por la mezcla salvaje de ética y rebeldía, como con una imaginación donde se notan las precoces transfusiones de la sangre de George Buchner, de Roberto Arlt y de aquel increíble reportero frenético Egon Erich Kisch, el genial cronista de la República de Weimar, que desnudó la falacia de Hitler y sus protectores, y lo previó todo antes del 33, dice. No sé si Walsh quiso hacer con su máquina escribir más pedagogía social que literatura, si se lo propuso o se lo preguntó a sí mismo. Sus respuestas son irónicas a este respecto. Su idioma dominaba todos los registros. Le interesaba ser breve y claro para que lo comprendiese el lector pobre de novelas policiales. Esto no se lo van a perdonar jamás, ni la sociedad argentina establecida ni sus acólitos, que nunca quieren perder el tren del poder y se sienten cómodos en sacralizar a sus intelectuales octogenarios, hundidos en el suave desencanto de la vida con la metáfora siempre elegante de la duda y el pesimismo. A Walsh no lo van a perdonar, porque él sobrevoló su propio laberinto para acompañar en calles cuadradas y simétricas, numeradas de 1 al 100, al desconocido que es condenado a muerte todos los días por las circunstancias y sus custodios. Tabú y mito quedará para siempre Adolfo Walsh entre nuestra sociedad argentina y sus mandarines culturales, por un lado, y los que divagan entre la poesía, el sueño y la justicia con sol. Qué lindo esto, ¿no? De Osvaldo Bayer, nuestro Rodolfo Walsh. Aquel que acompañó sus palabras, ¿no? Con la vida real, ¿no? Que se metió en la historia, en la vida, para defender lo que decía y defender a su gente. Estábamos así, entonces, recordando este aniversario del fusilamiento de Valle en José León Suárez, que llevara a las letras este grande nuestro que fue Rodolfo Walsh en Operación Masacre. ¿Vamos a un tema? Sí, vamos. País, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que sueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Somos duros, el futuro lo dirá. Canta mi pueblo

FM Moreno, estación de comunicación. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. El material del poeta es la vida. Por eso la poesía es la más humilde de las artes. Solo la poesía, con la humildad de su voz, podrá salvar este mundo. Vinicius de Moraes. Desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, orinadas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Y crecen los mejores amores, como dice la canción, crecen desde el pie. Qué hermosa canción esta, ¿eh? Es hermosísima. Hermoso el sentido de esa canción, ¿no? Las grandes pasiones crecen desde el pie, ¿no es cierto, Karina Ramos? ¿Eh? Desde eso dicen. De a poquito, ¿no? Y desde abajo. Sí. Y como hormiguita, ¿no? Uh-huh. Día por día. ¿Cómo se siente, Karina? Contenta, ¿no? Ayer, volvemos a contar, Karina Ramos, secretaria flamante de la Feria Libro Moreno, que ayer eligió su comisión directiva nuevita para tramitar su personería jurídica. Ya hace la Feria Libro, lleva ya 5 años. Sí, este es el 5º año, sí. 5 años trabajando y ahora está tramitando ya su personería jurídica. ¿Cómo se siente, Karina, hoy? Aparte, muy cansada. Sí, además muy cansada porque ayer fue un día bastante agotador. Bien, creo que es un paso grande que estamos dando, porque bueno, si bien veníamos trabajando y mucho por esta feria que tanto queremos, creo que este es un paso legal necesario y muy importante de empezar a dar, ¿no? Es como que nos va a abrir más puertas todavía. Así que bien, creo que es un orgullo formar parte de este grupo humano que tanto le apuesta a la cultura y al crecimiento, ¿no? De lo literario, de la escritura, de la palabra. Uh-huh. Realmente un lindo grupo, sí. Un lindo grupo de trabajo, gente muy comprometida. O sea, lo que se fue logrando es crear un lindo grupo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Sí. Con un grupo humano, sí. Un lindo grupo humano que apuesta a trabajar, ¿no es cierto? Al compromiso. Gente que se fue sumando y se fue quedando realmente un lindo grupo. Sí. Y viene, o sea, lo bueno, ¿no? Yo estaba pensando ayer, ¿no? Fueron muchas horas, porque quedamos así medio cansados todos. Realmente la importancia, ¿no? De tramitar el reconocimiento, ese reconocimiento como institución, ¿no es cierto? Sí. Dentro de Moreno, ¿no? Sí, o sea, después de 5 años tramitar personería jurídica tiene ese logro, ¿no? Por pasar a ser reconocido como una institución, ¿no es cierto? Dentro del distrito. Sí, sí, sí. Además que, bueno, nosotros estamos viendo con cada pequeña acción que vamos realizando, al mes que estuvimos haciendo las sueltas de libros, vemos cómo está aprendiendo la gente, digamos, cómo va creciendo este trabajo, cómo hay más gente que quiere participar, que se suma, que están fascinados, ver chicos, ver jóvenes que quieren, que se acuestan sobre los libros, se sientan en el piso para elegir su material. Realmente creo que es algo fascinante. Qué lindo eso, la suelta, sí, del libro, una linda experiencia, ¿no? Sí, realmente hermosa, hermosa. Eso está buenísimo, en el sentido de ver cómo realmente, ¿no?, la gente colabora, ¿no? Y esta pasión de, sí, ir y buscar y seleccionar y quedarse a lo mejor una hora sentado mirando libro por libro para seleccionar realmente el de sus amores. Sí. Y pedir, preguntar cuándo es la próxima, que voy a traer más libros y quiero más. Realmente, bueno, es una gran respuesta del público. Gente que no sabía de la feria aún, no se había enterado, y se está enterando a través de estas actividades. Está bueno sacar la feria a la calle, ¿no? Poner uh-huh. la feria en la plaza, sí. al alcance de todos. Me gusta eso. Es una linda propuesta. Aparte está bueno eso que se quede esperando, ¿no? Como el continuará de la historieta, cómo sigue la próxima. Sí. Incluso me pasó algo muy, muy lindo. En la última que hicimos, que fue en la Plaza Wuhan, yo no pude ir a esa. Y sí, habían ido alumnos míos de Mira. La escuela, mis nenitos de primero, de segundo. Mira. Me reclamaron, por supuesto, al día siguiente, ¿cómo no estuviste? Fuimos y no te encontramos. Ah, mira. Y la mamá decirme, gracias a esa actividad que ustedes realizaron, mis hijos y yo estamos aprendiendo a compartir. Porque la consigna es, una vez leído el libro, regalarlo, liberarlo. Claro. Entonces la mamá me dijo, aprendimos a compartir. Está bueno, ¿eh? Sí. Y bueno, son tantas otras actividades, ¿no? De la feria, que no pasa solo por la muestra y la venta de libros, ¿no? Uh-huh. De octubre. Exactamente. O sea, la venta, bueno, es inevitable porque vivimos en un mundo capitalista. Pero sí. digamos que esa es la excusa. Uh-huh. Porque en realidad lo que pretendemos es el encuentro con la cultura, con la palabra escrita, con el vecino, con el trabajo codo a codo. Con el arte. Exactamente. Uh-huh. Y bueno, se viene la próxima feria. Y se viene nomás. Arrancamos con poesía por algo, ¿eh? Me gusta eso, ¿eh? Las veces estuvimos charlando sobre el tema de la poesía. Está bueno, ¿no? De tener una especial dedicación este año a la poesía. Y el año pasado fue historietas, uh-huh. así que este año le tocaba el turno a la poesía. Como para ir incluyendo todas. Ah, ya llegó, prepárese, acá, pase, pase nomás, pase doña, pase, siéntese, como en su casa. Buenas noches, gracias. Póngase nomás en la oreja, así escucha mejor. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, agitada. Cansada y contenta, cansada pero contenta, hay que decir vos. Ah, sí, cansada pero contenta. Tiene cara de cansada. Le cuento que ha llegado la señora presidenta, contenta, la señora presidenta Patricia Iglesias, presidenta flamante, electa de la Feria del Libro Moreno, ayer que ha electo su nueva comisión directiva. ¿Cómo anda? ¿Cómo se siente? Y digamos que igual, porque siempre venimos trabajando. O sea, este es un paso más para la feria, un aporte, un crecimiento que es una etapa esperada y necesaria, porque cada año va aumentando. Crecen las actividades, crecen las demandas, va teniendo una trascendencia que uno no se imaginó cuando empezó con el proyecto. Y por suerte, bueno, es un grupo grande de personas, todos que aportan su granito de arena, y gracias a ese aporte podemos hacer esta feria. Por eso la elegimos de presidente. ¿Ven ustedes lo que decíamos nosotros? Hablamos de su humildad y su esfuerzo. Y es lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando alguien trabaja por la causa, llega presidente. Bueno, gracias. Si no, queda en el camino. Es así la vida. Crecen desde el pie las cosas, desde abajo, con esfuerzo. ¿Vio cómo estamos hoy? Sí, todo. Contenta que usted esté ahí en el lugar que se merece, bueno, mija. Bueno, gracias. Y cuéntenos, a ver, haga proselitismo ahora. Ahora que llegó, haga proselitismo. Cuéntenos cómo se viene este nuevo camino de la feria. Y bueno, vamos a seguir con todos los trámites para obtener la personería jurídica. Mientras tanto, vamos a estar trabajando, bueno, abocados en el proyecto, armando las comisiones de trabajo dedicadas a distintos temas y a seguir trabajando con más ganas. Es un reconocimiento, ¿no?, al esfuerzo esto, ¿no es cierto? ¿Lo sentís así? Sí, la verdad que, ¿cómo decirlo? Dígalo. Anímese. O sea, es muy gratificante que me hayan elegido. No sé, ¿cómo decirlo? O sea, yo siempre estuve trabajando para la feria. que crezca este proyecto, y no estaba esperando, digamos, un cargo en especial, pero ya que, bueno, me eligieron, me siento muy feliz. Y con una gran responsabilidad, ¿no es cierto? Sí. Sí. Se le ve ojera de responsabilidad, es esa. Sí, igualmente, pero bueno, no estoy sola. Creo que esto quedó muy claro desde un principio. Esto es un formalismo, una cuestión legal que hay que cumplir, es necesaria por las condiciones en que se maneja todo en este mundo. Pero si el grupo es un grupo que trabaja en forma horizontal, donde todos tenemos que poner el codo a codo, donde siempre, bueno, cuando hace falta la ayuda para un lado o para el otro, estamos todos ahí pendientes de lo que le falta a uno y de lo que le sobra al otro. O sea que eso no va a cambiar por más que haya un cargo u otro cargo. Desde ya, así debe ser. Exactamente. La idea esto era de un trabajo horizontal, de grupo, de compartir, ¿no? Del esfuerzo que sea parejo para todos. Quizás sirva para trabajar más organizadamente, ¿no? Al tener una estructura. Sí, va a mejorar también la comunicación, la forma de organizarse. Es un factor importante, sí, que ¿no hacía cierto? Falta, porque cada vez estamos siendo más, va creciendo el grupo y se necesita organizarse para que todos los aportes puedan concretarse en el fin que todos queremos, que es abrir a la comunidad un espacio cultural. Exactamente, que no se pierda, ¿no? Que estando organizado se puede trabajar mejor, ¿no? Sí, y tener mejores frutos. Exactamente, eso es lo que se busca, me parece genial. Y el reconocimiento, ¿no? De lo que hablábamos recién con ella, de que al tener personalidad, reconocimiento como institución de la feria dentro de la comunidad, ¿no? Claro, sí, tener otra presencia, porque antes éramos un grupo de personas y ahora ya tenemos otra forma, ya son una asociación civil. Esto es todo un logro esto, yo estoy tan contenta, ¿sabe qué? Feliz. Sí, todos estamos, la verdad, es como que estamos, no sé, recién dándonos cuenta, porque estuvimos haciendo las cosas, pero es como que ahora estamos cayendo en lo que estamos haciendo. Pues está bueno, pues fue un esfuerzo de 5 años donde se largó un proyecto, se fue trabajando por eso, se fue sumando gente que entró, gente que se fue quedando todo un grupo armado, y bueno, ahora es como una concreción, ¿no?, de todo eso, ¿no? Sí, yo creo que esta etapa era muy necesaria, porque lo bueno es que la feria sigue creciendo. Uh-huh. Y bueno, ese crecimiento necesita que esté mejor estructurado, mejor organizado. Y todo tiene su momento, ¿no? Quizás era este el momento, ¿no? A veces por algo son las cosas, ¿no? Por algo no se dio antes, ¿no es cierto? Y sí, creo que del conocimiento de las personas que van conformando el grupo hace que uno pueda tomar este tipo de decisiones, ¿no? Porque al principio, bueno, era, o sea, nosotros mostramos el producto terminado, pero bueno, para llegar a ese producto hay un recorrido. Exacto. Y ese recorrido no siempre es fácil. No. Con la gente es complicado. Pero bueno, tratamos de saltear todos los obstáculos, porque la idea era concretar cada año el mismo proyecto de llegar a la Feria del Libro. Y bueno, ese crecimiento también fue en lo personal, digamos. Cada persona dentro del grupo creció de alguna manera y buscó su espacio y logró que creciera la feria, ¿no? Y sí, realmente es todo un camino, ¿no es cierto? Sí, un camino lleno de aprendizajes. Sí. Cuestan los aprendizajes. Pero bueno, tema es el espíritu de trabajar en equipo y tener el objetivo en la feria. Exactamente, eso es lo fundamental, ¿no? ¿Y cómo se viene ahora esta nueva etapa? ¿Con qué proyecto, digamos, cómo sigue adelante la feria ahora? Bueno, y ahora nos tenemos que organizar en los grupos de trabajo con la idea de mejorar aspectos que nosotros hemos visto ya de años anteriores, como la difusión, el trabajo con otras instituciones. Que el año pasado, por ejemplo, trabajamos con el Museo Molina Campos y con el Instituto Rojas, que quedamos con una muy linda relación y el trabajo en conjunto se notó porque muchas personas que no conocían, por ejemplo, el museo, tuvieron la oportunidad de visitar la feria y visitar el museo y de participar en actividades dentro del Museo Molina Campos. Y ellos mismos se evalúan muy positivo. El mes de octubre fue el mes, nos decían, que más visitas tuvieron. Y bueno, para ellos difundir todo lo que tiene el museo es muy importante. Y además ahí tuvieron lugar la entrega de premios del concurso para los que no pudieron asistir durante la feria, sí, y las charlas de historia, que tuvieron también un muy buen impacto, que estuvieron a cargo de parte del Instituto Ricardo Rojas, del profesorado de historia, y de otras personas que estuvieron invitadas. Está bueno eso de trabajar en conjunto con otras instituciones, ¿no? También así está abierta la posibilidad de aquellas instituciones que quieran sumarse, ¿no? Sí, por supuesto. Para nosotros es un orgullo tener dentro de la feria las distintas instituciones que tenemos en el partido y que quizás no se conocen, y con la feria es una forma de darlo a conocer a la gente, de hacerse publicidad, de hacer contacto con otras instituciones. Porque a veces uno no se da cuenta de todo lo que tiene la feria, el impacto. Y sí. Por ejemplo, personas que el año pasado se iban y venían y nos felicitaban y nos decían que les llamó la atención el pluralismo, de ver bibliografía de distintas religiones, después de distintas ideologías, de izquierda, de derecha, centro izquierda, era toda una literatura, o sea, que cada uno podía ver lo que había y de ahí elegir, no era que está acotado a algo. Claro. Nosotros lo que queremos es que haya variedad y que cada uno elija lo que le guste. Y si no conoce algo, tenga la oportunidad de verlo y decidir si lo quiere o no. Está bueno, o sea, es una buena apertura, ¿no? Claro, como yo dije antes, el libro o la venta de los libros es la excusa para reunir a todo lo demás, ¿no? Como el año pasado que nos visitaron escritores de otras localidades, de Cañuelas, por ejemplo, que se instalaron toda la semana, realmente gente muy... muy comprometida con lo que hace. De San Pedro también, ¿no? De San Pedro. Los Cardales. De Cardales. San Pedro también, sí. Sí. Y bueno, y eso fue de una riqueza muy grande. Gente que ha venido de Capital, de acá de la zona, por supuesto, como siempre, nuestros escritores locales que se suman todos los años. Realmente son experiencias únicas. Logramos que ellos también se conocieran y se conectaran, porque había muchos escritores en Moreno que nadie conocía y ahora eso se están conociendo. Eso fue sensacional, la mesa de los escritores fue sensacional. Realmente es una muy buena posibilidad. Aparte, hay muchísimo talento en Moreno, un montón de escritores que está bueno que se conozcan, ¿no? Y además dar la oportunidad de la expresión. Tenemos los concursos, que ya están las bases publicadas en la página, en el Facebook de la feria, para que el que desee participar tiene las puertas abiertas en fotografía, en dibujo libre, historieta, poesía y cuento. Ahora después, ahora vamos a escuchar un tema, ¿sí? Matías, ¿sí? Después de la tanda nos van a contar bien el tema de los concursos, ¿sí? Bueno, vamos a... para amar, solo te pido que tú quieras las palomas que suelo mirar. De lo pasado no lo voy a negar, el futuro algún día llegará. Y en el presente, ¿qué me importa la gente? Si es que siempre van a hablar. No me complazcas, no te niegues,

crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Y estamos acá, Boca Güera, conversando, charlando con las amigas Patricia Iglesias y Karina Ramos de la Feria del Libro, recientemente electas como presidenta y secretaria respectivamente. Ayer se formó la nueva comisión, la primera comisión realmente para tramitar la personería jurídica de la Feria del Libro Moreno, ya que estábamos charlando un poco con ellas sobre toda esta experiencia, ¿no? Y vio qué presentación de poesía que le hice, ¿no? Nos va a contar un poco sobre los concursos, ¿no? Sí. Los concursos que está organizando la Feria del Libro. Bueno, hace poquito lanzamos todas las bases para los 5 concursos que tenemos. Cuento, poesía, historieta, fotografía y dibujo libre. Están invitados todos los que quieran participar. En algunos hay categorías desde 4 años en adelante y en otros de 15 años en adelante. Sobre todo para fotografía y... Estuvo bueno, el año pasado se arrancó con el de fotografía, sí. ¿No? Estuvo buenísimo. Muy lindo. Y el Carlos Mesa, que es quien los organiza y coordina, lleva las fotografías cuando hacemos la suelta de libros y pone en exposición los trabajos ganadores. Y es muy lindo, porque la gente mira, se entera. Le dije de traerlas a la librería, capaz que expongamos ahí en el Lipibro, pues las fotografías que se presentaron el año pasado. Hacer un panel para exponerlas ahí en la librería. Ahí vamos a arreglar con Carlos Mesa para que se vieran y, bueno, que después pudieran llevar la gente a la librería las... Además se están encargando de hacer la parte de las gráficas. Una creatividad tiene Carlos con la estación, poesía. Buenísima. Hermoso. Muy lindo, pero muy linda, mucha creatividad. Aparte, muy linda la foto que se presentó el año pasado y, bueno, para empezar fue buenísimo, ¿no? O sea que este año se vendrá con todo el concurso. Sí, además tuvo que abrir más categorías por el pedido de la gente, que el año pasado creo que fue de 15 años en adelante y habían más jovencitos que querían participar y quedaron afuera. Entonces ahora él abrió categorías, creo que a partir de los 12 años. Ajá. Yeah. Está bueno. Así que, bueno, sí se animan más personas y los que quedaron, digamos, afuera el año pasado, este año pueden participar. ¿Ya están las bases? Sí, ya están publicadas en la página de la feria, que es www.feriadellibromoreno.com.ar, o en Facebook ponen Feria del Libro Moreno y nos encuentran. O sea que aquel que quiera participar de cualquiera de los concursos ya se puede meter en internet, en la página de la feria, y están las bases de todos. Ahí están las bases de todos. Ajá. Si desea recibir la ficha de inscripción y las bases en su correo, nos tiene que enviar un correo solicitándolas. El correo es concursoferiamoreno@gmail.com. Cualquiera que quiera hacer alguna pregunta a las chicas puede llamar al 466-6559 o nos manda mensajito al 1115-4407-5326. Así que el que está escuchando y le haya quedado alguna duda y quiera hacer alguna pregunta o alguna felicitación o lo que quiera, puede llamar. Estabas contando entonces del concurso de fotografía y los otros, sí, serían... Fotografía está vinculado al lema. Se puede dividir en estación y poesía, y estación puede ser la estación de tren o una estación del año. Y por otro lado pueden pensar en poesía, a ver qué imágenes, como para dar una ayuda, que algunas personas nos preguntan cómo hacer la composición de la foto para que esté vinculada con el lema. Ajá, o sea que el lema de la foto es estación poesía, digamos. Sí, tienen que intentar expresar el lema de la feria. En el de dibujo, la idea es que hagan un dibujo acompañado de una poesía. O sea, la poesía tiene que estar en el dibujo. ¿La poesía ilustrada? Claro, la poesía ilustrada. Ajá. ¿Pero por la misma persona pueden ser dos? ¿Una que haga la poesía? No, puede ser uno que haga la poesía, pueden elegir la poesía, eso es libre. O sea, que la técnica también. Poesía ilustrada sería. Sí. Pero no tiene que por ser la misma persona la que dibuja que la que escribe. Eso hoy pueden ser dos personas. Sí, pueden ser dos personas. Lindo género de poesía ilustrada. Bueno, eso. Y bueno. ¿El tema es abierto también? Sí, Ahí el tema es libre. El requisito es que haya una poesía acompañando el dibujo. Está bueno. Hay más variedades este año, ¿no? Hay más posibilidades. Sí. Y pues justamente la idea es que cada uno pueda sumarse desde sus propias características y desde sus propias especialidades, ¿no? Porque todas las personas tienen sus propias cualidades. Y bueno, la idea es esto, que nadie quede excluido, ¿no? Y bueno, estamos tratando también este año de incorporar a la biblioteca Braille. Estamos en tratativas de ver si podemos contar con ellos, que también forma parte de la comunidad, ¿no? Sí, tiene toda su literatura distinta que adaptada, digamos, para los no videntes. Así que bueno, estamos también tratando de ver si podemos sumarlos a ellos, si se quieren sumar. ¿Va? Y estaría bueno, ¿no? Sería otra posibilidad más, ¿no? Sí, ellos estuvieron en el 2010. Nos gustaría que, bueno, vuelvan a participar y si quieren que realicen una charla para dar a conocer sus actividades. O, bueno, las que ellos les parezcan adecuadas para la feria. Está bueno. ¿Y qué otro concurso tenés? Cuento, poesía e historieta. En cuento y poesía el tema es libre y en historieta está vinculado a la imaginación y la poesía. En historieta tiene que ver también de todo. O sea, la poesía es el eje de todo, de todos los concursos. Este año decidimos darle énfasis a la poesía. Está bien, es la prima pobre siempre la poesía, ¿no? es la que menos como que está un poco olvidada. Uh-huh. Sin embargo, si no fuera por la poesía, no se podría ver las cosas de otra forma. Ya lo creo. Es lo que nos permite seguir adelante, ¿no? Lo que nos permite soñar. Y sí, es una forma de expresar, de que uno pueda acrecentar su interior. Y consideramos que es importante. Cada año tratamos de destacar algo desde la feria, como para que no quede en el olvido, de elegir una temática distinta cada año. Y bueno, este año la poesía queremos que tenga su rol protagónico. Protagónico. Y van a hacer, aparte de los concursos que van a tener un eje temático, ¿va a haber actividades específicas de poesía, digamos, convocatoria a escritores? Sí, estamos en eso. Me pasa de mucho. Adelantar no puedo hasta que esté confirmado, pero sí, estamos viendo si la gente de Acción Poética de Moreno, que empezó este año, que están pintando las paredes de Moreno con poesía, que es maravilloso eso. Ah, las vi algunas esquinas con algunas frases, sí, está bueno eso. Y ahí cerca de tu negocio hay uno, sí, todos los días amanece y eso ya es un milagro. Está buena, esa la leo todos los días. Está buenísimo eso. Y este año fuimos a hacerles una entrevista y los publicamos en la página de la feria. Y ahí nos contaron cómo comenzó, cómo fue el movimiento. Y los invitamos para la feria y quedamos. Y estaría bueno, ¿no? Que participen de la feria y pintarle un mural al padre ahí. Sí, seguramente. Todo esto enriquece nuestra cultura, ¿no? Que es la idea. Empezar a destacar, ahí estoy cada vez peor de mi voz. Es esto, ¿no? Unirnos todos los que tenemos ganas de mejorar la calidad de vida, de mejorar las condiciones, los valores, la cultura, realzarla, ¿no? Esa es la convocatoria abierta, ¿no? Uh-huh. Aparte ahora van a tener una convocatoria a asociarse, ¿no? A la feria. Ah, sí. Vos que estás ahí, te querés hacer socio, ¿podés llamar a dónde? Por el momento, mandar un correo electrónico a la feria. Uh-huh. feriadellibromoreno@gmail.com. Exactamente. Ahora te podés asociar a la feria del libro. De esa manera también podés colaborar con la feria. Y participar de comisiones de trabajo, ¿no es cierto? ¿También? Sí, estamos armando. Estamos organizando todo. Mismo cualquier persona que tenga, no sé, que haga talleres o que esté en algún centro cultural o en una escuela de cualquier actividad artística y tenga ganas de mostrar lo que hacen, también pueden contactarse a través del Facebook o de la página y proponer su actividad, ¿no? Yo quiero dejar en claro que son todas ad honorem, porque no, esto es un trabajo sin fines de lucro, o sea que no se puede pagar una actividad. Lamentablemente no tenemos fondos, pero bueno, el que tenga ganas de mostrar y de participar de un evento de esta magnitud, bueno, están todos invitados a que se registren y nos muestren lo que saben hacer. Músicos, teatro, pintores. Sí, danza, sí. O sea, que tengan ganas de exponer lo que hacen en la feria, digamos. Por ejemplo, el año pasado, novedad fue el trabajo en conjunto con otra asociación civil, que es En Días, Enseñanza y Divulgación de la Astronomía. Todos los días, ellos con sus telescopios, los chicos pudieron ver manchas solares. Y después, a la noche, los que se quedaban... Los chicos, todos mirábamos las estrellas. Sí. Pudieron ver varios planetas. Me acuerdo que vimos Mercurio, Venus... Después algunas estrellas en especial, las constelaciones, identificar, estuvo excelente. Malas Yo vi charlas. Las estrellas en la Feria del Libro de Moreno. ¿Vos querés ver las estrellas en el Libro de Moreno? Sumate. Eso podría ser un buen lema. No cualquiera invita a ver las estrellas. Y en serio encima. Y el año pasado tuvo protagonismo la ciencia. Y de veras. Porque otros te dicen y no ven nada. Todo de mentirita, verso. Acá no, acá la ves de verita. ¿Viene la gente de En Día este año? Sí, sí. Así sí, ya están pensando cómo van a hacer para hacer actividades más prácticas, tipo talleres con los chicos. Y ya están pensando, o sea, el año pasado fue la primera experiencia y en base a eso les gustó mucho y están pensando cómo qué otras actividades van a realizar. Está buenísimo. También tuvimos al grupo espeleológico argentino que se dedica al estudio de las cuevas. También tuvimos una charla muy importante. Sí, sí, eso está bueno. Esa fue una charla increíble por todas las cosas que contaron, todo lo que hace ese grupo. Y no tiene mucha difusión. No. Y tuvimos el privilegio de tenerlo acá en Moreno. Pero. Están como quieren. Trajan los otra vez. Espeleológicos. Ahí está. Qué palabra complicada. Lunes me agarraste mal. Así que tratamos de abrir una variedad de temas para que cada uno pueda tratar de ver y de lo que no conoce, a ver si le gusta, si quiere averiguar más. Eso es lo que tiene de lindo la feria, que es abierta la convocatoria para que cada uno pueda elegir en libertad que le gusta. Está bueno, es una amplia... Está bueno que aclaraste lo de las actividades, ¿no? Que son ad honorem para... Sí, sí, porque bueno, lamentablemente el año pasado se presentó una persona que quería después cobrar y bueno, nunca se había hablado previo a esto, pero que bueno, que dejamos claro que como no es con fines de lucro, no estamos contratando actividades... sino invitando a aquellos que quieran sumarse y darse a conocer. Por si algo que tenga algún material que quiera vender, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tiene algún folleto o algún libro, alguna persona claro, ahí. Sí, si son alguna editorial y tienen para ofrecer material de literatura, de lectura, también pueden poner su stand. Claro. Pero bueno, quien quiera mostrar cualquier actividad artística, tienen que saber que es gratuito. Uh-huh. Es bueno aclararlo para sí. No tener problemas. Sí. Pero hay mucha gente talentosa que puede estar dispuesta a venir a mostrar lo que hace, ¿no? En la Feria del Libro, ¿no? Y tenemos a las abuelas narradoras que se presentaron desde la primera feria, al grupo Déjame que te cuente. El año pasado se sumó Juan Carlos Pizano, que para nosotros fue una revelación porque cuenta también, es narrador, pero incluye trucos bueno de magia, sí, y hace teatro. Sí, sí. Y tuvo un gran público realmente. Sí, los chicos quedaron impactadísimos. Sí. Estuvo bueno, sí, o sea, y bueno, o sea que este año va a seguir contando con la participación de toda esta gente y se espera sumar nuevos más. Es más, tuvimos el privilegio de tener la visita de Pablo De Santis también. El amigo De Santis. Ese día hubo una cantidad tremenda de delegaciones de distintas escuelas para conocerlo, preguntarle, hablarle. Ese es un grosso realmente, un tipo tan humilde, sí, ¿no? La verdad es que sí. Es sensacional. Y después muy sencillo. Es muy sencillo. Es de esos los verdaderos grandes, ¿no? Que son humildes, ¿no es cierto? Y no les importa compartir. El secretario de Borges también hizo su presencia el año pasado. Sí. Me acuerdo del apellido, Alifano. Ah, no me acordaba el apellido. Pero sí, nos visitó y también por una personalidad muy, muy dispuesta a la gente que le habló, que le preguntó también muy... Sí, no, la verdad que hubo muchas personalidades muy importantes. Me da pena así recordar algunos, pero todos, tanto los locales como los que nos visitaron de otros lugares, hicieron que la feria brillara. Y bueno, vamos a ver este año, ¿no? Con el tema de la estación, pues sí, a mí me tiene movilizada eso. Vamos a ver qué podemos hacer al respecto, ¿no? ¿A algún grosso de la poesía podamos traer, ¿no es cierto? Sí, para, sería bueno. Para sería hacer, muy lindo, sí. Sí. Eso estamos viendo. Estamos pensando. Bueno, me encanta el tema. Entonces, están abiertos, para remarcar, están abiertos los concursos. Entonces, en fotografía, la cuento. Participación es gratuita. Cuento, poesía. Historieta, dibujo y fotografía. Toda la temática gira en torno a la poesía, ¿no es cierto? Sí, en casi todos. Sí. Así que, bueno, la gente que quiera participar, entonces se tiene que buscar la página de la feria y ahí buscar las bases. Sí, ya hemos recibido varios correos solicitando las bases y ya tenemos los primeros trabajos. ¿Ah, ya hay trabajos? Sí, ya hay trabajo. Ah, estamos re felices. Ah, bueno. Yo me hice el mismo día que los publicó, al día siguiente, sí, ya recibí tres. Algo que estaban con el dedo del botón esperando para poner clic y enviar. Ya, como siempre, ofrecemos el espacio de la librería para recibir los materiales que quiera mandar la gente. Sí, y en eso estamos trabajando para tratar de abrir bocas de urna en los barrios. Estamos viendo cómo hacer para pueda participar. Mira, me gustó. Estamos viendo qué locales nos pueden ofrecer de distintos barrios para que el que no lo puede mandar por correo electrónico lo pueda poner en una urna y nosotros lo pasamos a retirar. Está bueno, algunas escuelas quizás podrían colaborar con eso, ¿no? Sí. Porque lo que yo vi este año, lo que veíamos ahí en Lipi Europa, pues muchos profesores se sumaron. Eso estuvo muy bueno. Profesores quizás de otras materias, ¿no? De plástica, se sumaron al concurso de cuento, por ejemplo, ¿no? Para tratar que los chicos... Y de dibujo también. Profesores de dibujo traían... Fue profesora de historia. De historia, era para... Claro, que movió el concurso de dibujo, fue. Y que vino, trajo un montón de trabajos, y no eran de la materia, pero que usaron el concurso para motivar a los chicos. Estuvo genial. Mucha participación de docentes hubo, ¿eh? Trabajando con los chicos, de otras materias a veces. Sí. Eso estuvo bueno. Estuvo y muy siempre bueno. La escuela es el motor. Y aparte es como el eje del barrio, ¿no? El eje de reunión del barrio, ¿no? De encuentro, ¿no es cierto? Sí, sí. Yo creo que la escuela puede servir para poner un lugar, como decir, me gusta eso, las bocas de urna en los barrios, está bueno. Quizás pueda ampliar un poco más el radio, ¿no? De participación. Está bueno eso, buena idea. ¿Quién nos auspicia, muchachito? A ver. Un libro es una llave, es una puerta que puede abrirse. Es esa habitación donde se encuentra aquello que no se debe saber. Es un ámbito de conocimiento de la verdad y de lo prohibido, que deja esas huellas que no se pueden borrar. Librería Lipi Bropos, la aventura de leer. Ahora en su nueva dirección, de Martínez Melo, 178 Moreno. Bueno, entonces estamos acá charlando con Karina y una opinión, Karina, o sea, como para cerrar esto, ¿no? Sobre la experiencia de ayer y la convocatoria, o sea, como una reflexión, ¿qué es lo más importante que rescatas de todo esto? No, creo que básicamente es esta sensación de crecimiento, de que esto va tomando cuerpo, digamos, más allá de los planes locos del primer año. Porque al principio fue esto, ¿no? Una idea loca. A ver, ya que no podemos llevar a los chicos a la feria, traigamos pero la feria. Siempre, eso es lo bueno. Siempre son locas las ideas. Sí, de estos cuatro maestros, cinco profesores locos, salió esto que, bueno, hoy ya se está transformando en algo más serio, más, ¿no? Con otra mirada. Ya está tomando un cuerpo adulto, digamos. En ese momento era algo así como un adolescente. Pero porque pegó la idea, es lo bueno. Claro. Si la idea no hubiera pegado, no tendría necesidad de que te formó una asociación civil y todo eso para organizar. Claro. Así que bueno, creo que esta organización nos va a permitir, sí, trabajar más organizado. y realmente tenemos muchas ganas. Hay gente que está esperando que los incorporemos o incorporarse a este proyecto para colaborar desde donde cada uno puede, porque la idea es esta. O sea, esto es algo grande, con mucho trabajo, porque por ahí el que lo ve el día que va de visita no se imagina todo el trayecto que nosotros arrancamos en marzo a trabajar para terminar en octubre con el último día de feria. Sí. Y al día siguiente, porque hay que desarmarla. Entonces, creo que bueno, lo bueno es esto, decir, bueno, comunicarle a la gente que es un gran trabajo de muchos meses para poder presentar lo que presentamos en octubre, ¿no? Y que, bueno, las veces que ha habido algún error son errores humanos, desde la inexperiencia, desde un grupo que está aprendiendo, y que la idea es esta, crecer y seguir avanzando y que nuestra feria vaya tomando cada vez más tamaño, mayor tamaño, mejores ofertas de todo lo que queremos ofrecer y, bueno, que la gente realmente lo disfrute y se acerque, ¿no?, a la cultura, a la literatura, a la poesía y a lo que le guste dentro de lo que es artístico, ¿no? Uh-huh. ¿Y vos una reflexión sobre esto? O sea, ¿qué rescatás? Que es un paso muy importante que denota esto que dice Karina, el crecimiento de la feria. Ya es el quinto año y va tomando dimensiones que ni sospechábamos, como por ejemplo inspirar a otros partidos para que también haga su feria. Nunca se nos ocurrió que nosotros podíamos ser inspiradores de algo así en otras localidades. Qué loco estos cuatro maestros con esa idea que se les ocurrió. ¿Vieron? Y bueno, rescatar esto de que siempre lo hicimos, digamos, con ganas de incorporar a la comunidad, no que sea algo cerrado. Ya desde el principio no nos atamos a los horarios de escuela, que eso a mí me parece importante para que sea para toda la comunidad, que sí tengan la oportunidad de estar y que esa idea fuera apoyada por todos los que estuvimos, o sea, la gente que entró y salió de este grupo a lo largo de estos 5 años siempre apoyó eso, no fue ir a menos, sino ir a más. Exacto. Y eso creo que va a seguir siempre, que apostando a más y teniendo esta visión de que queremos para... Bueno, para el lugar donde estamos, para la gente que estamos acá. Genial, acá estoy con estas dos maestras locas que tienen esta idea que se les ha ocurrido y han armado esta feria del libro, sensacional, que nivela, ¿no? La cultura, ¿no? Para todos, ¿no es cierto? Sí, que no sea algo que acceden algunos. Exactamente, ¿no? Y que cada uno de los que estén en lo posible puedan ver la variedad y elegir. Que eso es lo que a veces uno dice, a mí me pasó escuchar que me dicen, los chicos no les gusta leer. Si yo me quedo con esa idea, no hago nada en la biblioteca. O sea, no puedo partir del no. A veces el no es la puerta para el sí. Decir, no les gusta leer, bueno, vamos a ver si es cierto. Y hacer las actividades, abrir la biblioteca, y bueno, y acá es lo mismo. No decir, a la gente no le interesa. Yo no sé eso. Si nunca tuvieron la oportunidad de experimentarlo, ¿cómo voy a saber si le interesa o no? Exactamente, hay que generarle el espacio, ¿no? Y después ver. O sea, Graciela Montes tiene el concepto esto de la ocasión, le dice ella. Si uno no tiene la ocasión de experimentar, no puede decir si le gusta o no, porque lo dice sin fundamento. Y esa es la gran responsabilidad nuestra, creo yo, ¿no? Hoy en día, crear espacios donde puedan expresarse los chicos, ¿no? Apostar a que tengan esa capacidad de expresarse, de ser libres a partir de la palabra y de la capacidad de opinar y elegir, ¿no es cierto? Creo que esa es la gran responsabilidad nuestra, ¿no? Al menos yo lo tomo como una gran responsabilidad que nos cabe en este momento, es eso, ¿no? Apostar a crear esos lugares de opinión, ¿no? Para que los pibes puedan ser libres, ¿no? A partir de esa capacidad de elegir, de crear, de expresarse. ¿Qué es eso, no? Yo creo que si cumplimos eso, nos ganamos el cielo. Gracias, ¿eh? ¿Te quedás un ratito más vos? ¿Sí? Bueno. ¿Sí? Bueno, pues vamos a compartir entonces algunas cosas que tengo acá después. Algunos libros. ¿Vos te vas ya, Karina? Sí, ya tengo que cumplir mi rol de madre. Bueno, me parece bien. Bueno, muchas gracias. Gracias y felicitaciones, ¿eh? Bueno, gracias. Vamos por a la... Por supuesto, una compañera de equipo. Aquí estoy, sí. La vengo remando con la feria. Por supuesto que cuentan conmigo para todo. Ya lo saben eso desde ya. Gracias. Aquí estamos. No soy socia cadete, no soy socia activa, ¿no? No, para cadete no. Ya no doy para cadete. Ya pasamos. ¿Sos socia activa? ¿Soy? Sí. Sí. Bueno, gracias. Vamos a la tanda.

educador, dice, es desarmar las conciencias armadas, porque incluso la educación tiene una carga enorme de conciencias armadas, dice. ¿Cómo las desarmamos? Nadie puede dar aquello que no tiene. Tenemos que comenzar a desarmarlas en nuestras mentes y en nuestros corazones. Si queremos transformar esta sociedad, tenemos que transformarnos a nosotros mismos, junto a la comunidad y a nuestras sociedades. Hay un gran poeta francés que dice, nadie puede ser feliz a solas. Qué lindo eso, ¿eh? Qué hermoso esto. Dice, para ser felices en esta vida tenemos que compartir. No podemos ser felices en la vida solos. Podríamos hablar de derechos humanos. Hay muchas declaraciones, legislación, protocolos, convenciones acerca de la infancia y, sin embargo, hay niños que continúan viviendo en la calle y muchas veces pasamos al lado de ellos con total indiferencia. Nos hemos acostumbrado, dice. La pobreza es favela en Brasil, en otras partes son las callampas, los tugurios, la casa de brujas, los pueblos jóvenes, acá son las villas miserias. Digo que la pobreza en todos lados cambia de nombre, pero tiene el mismo rostro. Nosotros cuando hablamos de los derechos humanos nos referimos a los derechos de los pueblos, dice Pérez Esquivel. Este derecho es la vida digna. Para eso necesitamos firmeza, resistencia en la esperanza, resistir en la esperanza. Eso es lindo, ¿eh? Sí. La esperanza no es algo abstracto, es uno de mis... Dice, en uno de mis libros digo que si las utopías no existen, nosotros tenemos que tener la capacidad de inventarlas. Tenemos que inventar las utopías, dice Esquivel, aun cuando sean... el horizonte y se nos alejen cuando más nos acerquemos, porque ese es el camino que nos permite generar la conciencia compartida. No somos generación espontánea, sino la consecuencia de lo que la humanidad fue dejando a lo largo del tiempo. La historia es ver el fondo del gran río de la vida. Lo observamos y ahí descansan los acontecimientos sucedidos. Muchas veces se habla de la historia como pasado, como lo que pasó, y encontramos entonces el afán de los historiadores, de los investigadores. La memoria es lo que vive en nosotros. La memoria está llena de pasión, de angustia, de espera, de luchas, de triunfos y de desastres. Quiero terminar con un antiguo proverbio. Dice, en la hora más oscura es cuando comienza el amanecer. He visto la muerte muchas veces, dice, no me aterra, es casi una amiga. Y sin embargo, en el dolor, en la angustia, en la desesperación, siempre encontré una sonrisa. Y si hay una sonrisa es porque está la semilla de la esperanza. Es muy lindo ese prólogo de Pérez Esquivel, ¿no? Y dice acá que Crónicas de la Infancia es un trabajo de investigación basado en el archivo de fuentes periodísticas que durante más de 20 años han sido recopiladas sobre las prácticas y las experiencias que involucran a la niñez en el mundo. Estas notas, dice, nos aportan datos sobre la realidad de la niñez en distintos espacios geográficos del planeta. Situaciones que se encuentran condicionadas a veces por prácticas tradicionales y otras por contextos conflictivos que caracterizan el desarrollo humano. Es realmente fascinante porque va hablando de distintas, desde los juguetes, desde lo social, es impresionante este libro, me encantó. Ya vamos a ir compartiendo en otros programas algunas de las historias que realmente nos dice acá. A ver, esta es de Rigoberta Menchú, es una genia. No. Dice, la humanidad de sus orígenes convive con el dualismo de dos principios antagónicos, uno del bien y otro del mal, por cuya acción se podría explicar el comienzo y la evolución del mundo. En el transcurso de la historia encontramos individualidades que dan cuenta de esta lucha. Algunas de ellas buscaron establecer un equilibrio entre una y otras fuerzas. En cambio, solo generaron tensión entre ambas. Y sigue, es realmente un libro fascinante sobre la infancia en el mundo, de distintas partes. Es muy, muy lindo libro. Crónicas de la infancia, reflexiones sobre las culturas y vivencias de la niñez en el mundo. Qué responsabilidad, ¿no es cierto? Vos que trabajás con chicos, es una responsabilidad lo que hablamos recién, ¿no? Sí. Porque todos tenemos nuestras cargas, nuestras limitaciones, y tratar de romper con eso para que los chicos transmitirle los valores positivos para que ellos puedan desde eso construir su futuro. Por eso nosotros pensamos que relacionándolo con la feria, forma de ofrecer en el presente para que el futuro sea mejor. Exactamente, no, yo estaba esto, por eso lo leí a propósito, o sea, tu manera de relacionar, porque realmente es una gran responsabilidad. Yo creo que debemos abrir esos espacios, ¿no es cierto? Sí, y no pensar, por lo menos yo, en mi forma particular de ver, no pensar en que esperar que venga de alguien las cosas. También uno de moverse, de ver que esas cosas se generen. Exactamente, arrancamos el programa de hoy hablando, ¿no?, sobre eso. Hablamos sobre el compromiso, sobre la ponerle el cuerpo a la palabra, ¿no? Porque mucho que hablan, que dicen, ¿no? Sí. Pero a la hora de hacer, digamos, ¿no? Que es el, estábamos comentando a Rodolfo Walsh, ¿no? Que lo pusieron como periodista, ¿no? No le daban quizás el lugar que correspondía, ¿no? ¿No? Porque era un hombre que le apostaba a la vida, ¿no es cierto? Se metía en la vida, no solo decía las cosas, sino usaba su periodismo para denunciar una realidad, claro, para tratar de cambiarla, ¿no? Y por eso fue condenado como uno de los malditos, ¿no? De eso se trata, de no dejar pasar la vida, ¿no? Al lado. Sí, de comprometerse. De no estar así mirando, solamente. Exacto. Esperando. Hay que hacer también. Y hay que hacer, y ahí está la diferencia, ¿no? Porque podés hablar de la Feria del Libro y decir, la Feria del Libro, ¿no? Pero no es la Feria del Libro como el emporio de la venta del libro, digamos, ¿no? Son espacios que se crean, ¿no es cierto? Ahí está la diferencia. Sí, sí. La diferencia está en los fines, digamos, ¿no? Sí, sí, no lo hacemos, o sea, podría ser unas ferias donde, qué sé yo, una vez al año vengan, vendan libros y ahí se acabe todo, pero no es la idea. Es todo lo que se genera en torno al libro, que abre otras puertas, otros mundos, que hace que el interior de cada uno crezca, el leer, el compartir, el escuchar cómo un escritor hizo su trayectoria, el tipo de libros que escribe, que los chicos puedan presenciar. No sé, por ejemplo, lo de astronomía, que puedan interesarse en eso, o sea, los libros como portadores de transformación también, porque un libro, leer determinadas obras, hacen que uno abra los ojos más. Exactamente, los libros te llevan a por eso también a otros lugares, este, ¿no? Año, el año pasado le dio mucha importancia a la imaginación, este año la poesía, porque no es lo mismo decir, no sé, qué sé yo, el sol, que decir, no sé, el dorado atardecer, o sea, darle otra forma al hablar. Exactamente, ¿no? No que sea algo chatito, que siempre nos comuniquemos con las mismas palabras, decir, no sé, esto es no gris, no, claro. No es lo mismo que decir, no sé, un gris claro. Exactamente. Uno va enriqueciéndose y puede expresar mejor su interior. La capacidad de podernos expresar de otra forma, ¿no? De ver lo que hay ahí adentro del corazón, ¿no? Sí. De expresar con sentimientos, ¿no? Sí, son ejemplos muy sencillitos los que doy, pero lo que quiero decir que uno al leer, empaparse, al escuchar a otros, genera en su ser, en su pensamiento, más capacidad de poder ver la realidad y de expresarse. Eso es lo que nos permite la poesía, ver que hay otros mundos dentro de este, ¿no? Sí. Sí, justo hoy leí que los poetas decía, los poetas construyen castillos en el aire y los locos habitamos en ellos. Se me gustó. Y me quedo, es cierto. Los locos habitamos los castillos de los poetas. Ahí hay que tener cuidado. Te lo digo por experiencia. Póngame, por favor, un separador de cuentos, ¿sí? Me pone algo ahí. En Haití no se puede contar cuentos durante el día. Quien cuenta de día merece la desgracia. La montaña le arrojará una pedrada a la cabeza. Su madre solo podrá caminar en cuatro patas. Los cuentos se cuentan en la noche, porque en la noche vive lo sagrado. Y quien sabe contar, cuenta sabiendo que el nombre es la cosa que el nombre nombra. Boca que vuela. Boca que vuela. Boca que vuela. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrón, los aires ya no son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Y está el rey, preguntará por qué cantamos. Si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza, el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando. Qué hermosa canción esa, ¿eh? Y nos dice acá Galeano, que tiene que ver con lo que arrancamos hoy, ¿no? En celebración de las bodas de la razón y el corazón. Dice, ¿para qué escribe uno? Si no es para juntar sus pedazos. Desde que entramos a la escuela o la iglesia, la educación nos descuartiza, dice, nos enseña a divorciar el alma del cuerpo, la razón del corazón. Sabios doctores de ética y moral han de ser los pescadores de la costa colombiana, dice, que inventaron la palabra sentipensante para definir el lenguaje que dice la verdad. Bueno, eso, poner la... Qué genio este tipo. Poner el corazón en lo que se dice, ¿no? Hablar con el sentimiento, con el alma en la mano, ¿no? Con el alma en la lengua sería... Qué genio. Es así, ¿no? Realmente nos enseñan a separar, ¿no? Lo que se hace, lo que se dice, de lo que se siente, ¿no? Hay un divorcio, ¿no es cierto? Sí, me parece que en todos los ámbitos, no solamente en lo educativo. A veces uno no se da cuenta y repite patrones, cosas que vivió. Y uno le quiere enseñar algo a los hijos, pero después en el hacer uno contradice eso que está diciendo, porque está incorporado y uno tiene que tratar de mirarse para modificarlo. No es tan fácil a veces. Arrastramos, ¿no? Cosas, sí. Muchas cosas, ¿no es cierto? Y sí, ya que te hayan dicho de chico, la gente que está con vos, no sé, tu papá o un hermano, que te diga, no sé, sos un inútil, ¿no sabés? Parece mentira, pero esa carga no es fácil de llevar. Ya lo sé, muchas veces. Desgraciadamente es así, ¿no? A veces hay que tener tanto cuidado, ¿no? Sí, lo que uno dice... Lo que uno dice a los chicos, ¿no es cierto? Salí inútil. Te pega para siempre, ¿no? El poder de la palabra, ¿no? Sí. A veces la violencia no está solamente en lo que es un golpe, en lo físico. También está en lo psíquico, en lo que se dice, lo psicológico. No, lastima de otra manera, no duele más, esa queda. Esa queda y te va cortando, ¿no? Y sí, está el que puede sobrellevar eso, romper con eso y, bueno, seguir adelante, y está el que lamentablemente lo tiene como una espina y cuando quiere hacer las cosas de uno mismo sin darse cuenta se está diciendo no sirvo. Pues yo creo que es tan importante todo esto que estamos hablando, ¿no? De crear espacio y darle a los pibes la posibilidad de ver que son capaces, ¿no? De crear esas ideas locas, ¿no es cierto? Todos somos capaces de tener la idea loca, Sí. Y termina armando feria del libro. Pues tengan cuidado con qué idea loca tienen. Porque termina siendo presidenta como mi amiga acá, Patricia Iglesias. No. Presidenta de la feria del libro. ¡Grande, grosa! ¡Vamos todavía! ¡Vamos! No se me achique ahora. ¡Vamos! Hay que festejar, hay que brindar. Todavía no brindamos. No. Hay que brindar. Sí. Me quieren hacer pagar todo. Y por supuesto, ¿quién menos? Póngase contenta y disfrútela, hermana. Disfrute que se la merece, sí, señora. Exactamente. Gracias. Sí, claro que sí. Porque sabemos cuando uno trabaja con esfuerzo y con dedicación, con ganas y sin interés personal, es así como se llega. Ese es el verdadero, ¿no? Triunfo, ¿no? Y la verdad que sí. Lo que nosotros hablamos ahí en los talleres de historieta con los chicos, ¿no? Que va a llegar aquel que le ponga amor. Cuando lo que hace, lo hace con amor, no porque sea publicado o porque quiera ver su nombre en una revista, sino porque lo que está haciendo lo hace con amor y pone la vida en eso. Es ahí cuando se sale adelante, ¿no es cierto? También así se crece. Así se crece. Haciendo las cosas honestamente, sinceramente, no por el interés de que ser notorio o... Sí, o es por... como que son objetivos, no sé, vanos, no llevan a mucho. Es como que uno como persona así no crece. Tiene que ser sincero lo que uno haga. Exacto, es el camino corto y el largo, ¿no? A veces el otro cuesta más, sí. Pero... pero es el que te da la satisfacción, ¿no es cierto? Sí. Y de eso se trata esto, ¿no? Estoy contenta. Estoy muy contenta. Ustedes no se dan idea qué contenta estoy. Estoy muy contenta. Sí, estoy contenta porque realmente yo, cuando empecé a colaborar con la Feria del Libro, ¿no? Me gustó el grupo, me gustó la idea, me gustó el proyecto. Y en el camino uno va viendo a la gente que se acerca, a la gente que se aleja, a la gente que se acerca por intereses personales, por intereses políticos, gente que está, que sube, que baja, que termina yéndose porque no es lo que, ¿no? No es lo que el grupo quiere, ¿no es cierto? Claro, sí, continuar con la misma idea. Y estoy contenta que realmente esté tomando cuerpo y que se hayan elegido autoridades y que tenga forma y que sea reconocida por la comunidad como lo que se merece. Esa fama, esa gran... Me gustó lo de la idea loca. La idea loca de tres maestros que soñaron con una feria popular, una feria al alcance de todos. Y se logró y usted, a mi amiga, es la presidenta y se lo merece y estoy contenta. Realmente estoy contenta. Porque se hizo justicia, digamos. Así que, bueno. Y el uso total de la palabra para todo, como decía Gianni Rodari, ¿no? Ese yo creo que ese es un buen lema, es un buen lema. No para que, decía él, no sean literatos, sino para que sean libres, ¿no? Yo creo. Sí, porque uno puede expresarse, decir exactamente lo que piensa y que no lo den vuelta. Por eso es importante el poder leer y crecer como persona y tener acceso a todo lo que a uno lo ayude a crecer. Porque así a uno no lo van a dar vuelta ni convencer fácilmente. Exactamente. De que haga lo que no quiere. Y me gustó eso, ¿no? Que leíamos del libro de que no se es feliz solo, ¿no? Claro. Me gustó, está bueno eso, ¿eh? Del libro de Crónicas de la Infancia, que la mejor felicidad es compartida, ¿no? Y sí, bueno, este trabajo de la feria es en equipo. Y eso es importante, porque todos nos fuimos apoyando, ayudando. Por supuesto, es democrático, hay diferencias, pero tratamos de llegar a un punto en común. Y yo estoy contenta por toda la gente que fui conociendo, la que estoy conociendo ahora, porque todos, con lo bueno y lo malo, nos enseñamos. Vamos aprendiendo. Por supuesto. Bueno, todos tenemos nuestras cualidades y, bueno, eso ayuda a crecer como equipo. Y la lectura no es algo solitario, me gustó eso que me estabas diciendo, la lectura no es algo solitario, podría ser un buen final eso, ¿eh? Acércate al libro porque no es algo solitario. ¿Cómo es eso que me estabas contando? Que me gustó. No, lo que pasa que leí el libro de Michelle Petit, del espacio íntimo al público, en el que ella es antropóloga y realiza una investigación en distintas comunidades de cómo está vista la lectura. Sí. Entonces, en lugares, en contextos de encierro, grupos minoritarios, está mal vista la lectura porque dice que la persona que está leyendo no está haciendo nada. Dejá de leer que no estás haciendo nada, le dicen. Claro, perder tiempo, vos leyendo esa porquería. Y por ejemplo, para personas que no conocen o están alejadas de las ciudades y no conocen otras cosas, hay libros que los acercan a otras realidades y les permiten soñar y tener esperanza. Un libro es una puerta importante a otros mundos y a otras ideas. Entonces uno se alimenta de eso y recrea en la realidad que tiene. Es una vía de escape también. Eso es muy lindo. Claro que es una puerta de esperanza, ¿no? Sí. Aparte te ayuda a ver que hay otras posibilidades, que hay otros caminos. O te puede despertar. Quizás un libro que lo que menos te imaginas, estás leyendo una novela de aventura, ponele, ¿no? Pero eso te despierta una chispa de ver que hay otras posibilidades, que se puede ser de otra manera, ¿no? Que puede haber otros caminos. Analizar la realidad. Claro, que la realidad puede ser esta y se la puede cambiar, que puede ser mejor, que podemos... Por ejemplo, cuando yo tenía 16 años leí el Martín Fierro, no me lo pidieron, lo leí porque lo tenía y lo quería leer y a mí me abrió mucho los ojos. Es un libro que lo tengo en el corazón porque pinta una realidad... que hoy, si uno se pone a pensar, no cambió. No cambió mucho. Yo leía Bradbury en la adolescencia. Ahora también. Y soñaba con que esos mundos mejores pudieran estar en este. Que no hubiera necesidad de viajar a Marte para hacer mundos mejores. Sí, que los pudiéramos crear acá, ¿no? Era tan loca yo. Y no, son muchos libros, muchas ideas. Es un, como un diálogo entre el que lee y el que escribió. Y a pesar del tiempo, porque rompe barreras esto de que continúe la obra de distintos autores, uno puede tener esa charla. Parece mentira o loco decirlo así, pero es como una charla con las ideas de otra persona. Y uno puede estar o no de acuerdo. Es una charla con las ideas de otra persona, exactamente. Habría que tomarlo así. Trasciende el sí. tiempo, porque, por ejemplo, leer a Voltaire, a sí. mí me encanta Cándido, por ejemplo, de Voltaire. Ya van 16 veces que lo leo. ¿16 veces que leíste Cándido sí, de Voltaire? Mira. Sí, me encanta. Mira vos, mira. Sí. Es, no sé, es breve la historia, pero los personajes, cómo describe a cada uno, las cualidades, las dificultades que enfrenta y sí. las conclusiones que llegan, a mí me movilizan mucho. Bueno, a mí me gusta mucho el teatro también. Y me gusta, hay algunos, yo he leído libros también varias veces, ¿no? Por ejemplo, Casona me encanta, ¿no? He leído varias cosas de sí. Casona, me gusta mucho. Hay obras de Casona que las he leído varias veces también. Y de teatro, la última que leí que quedé fascinada con el personaje fue de Cyrano de Bergerac. Es fascinante Cyrano de Bergerac. Aparte, que muere con su penacho en alto. Fiel a sus ideas. Sí. Eso es algo que mi personaje lo tengo muy presente. Me siento identificada. Morirá con el penacho en alto. Sí. Y bueno, somos así, ¿qué va a ser? Así que bueno, mi amiga, estamos ya en las sí. finales, ¿eh? Sí. Bueno, feliz. Sí, y te comento, hoy en la escuela tuvimos la alegría de vino un escritor a intercambiar con los chicos, con terceros, que bueno, Karina justo que sí. se fue, bueno, con los grados de ella y con sexto. Y no sabes qué felicidad verlos, los chicos, disfrutar. Él les leyó, le contó de su trayectoria, cómo se inició. Mira, y ¿quién le fue? Preguntaban. Diego Remusi. Mira, está bueno. Que escribe muy lindo. La verdad que aparte una persona muy amable y va a las escuelas. Mira qué bueno, ¿no? La humildad, o sea, ¿no? Sí, no nos cobró nada. Vino a la escuela, charló, sí, trajo, bueno, sus libros. Es bueno aclararlo, porque hay algunos que cobran. Es bueno aclararlo eso. Pero algunos te pasan el calle después, ¿no? Por eso es lo que hablábamos, ¿no? De trabajar por los ideales o por el bolsillo, ¿no? También hay diferencia. No todos le ponen el cuerpo a la palabra de esa forma, ¿no? Y como los chicos habían leído todos los libros, los cuentos, le estaba fascinado. Dice, ay, qué lindo, porque le preguntaban, ¿cómo se te ocurrió tal personaje? Esta historia me gustó, pero no me gustó el final, cosas así. O ¿qué libro fue el primero que escribiste? Diego Remusi. Dice, cuentista. Sí, tiene una serie de libros editados por Lea, que son, Leyendas americanas contadas para niños. Sí. Mitos griegos contados para niños. Después tiene otro libro que presentó hace poquito que se llama Desencuentro. Y bueno, él viene, difunde sus obras y charla con los chicos y es lindo porque es una experiencia para ellos. Me gusta. Tenemos mucho más para charlar, pero nos tenemos que ir. Son 20:59. Bueno, me encanta que hayan tenido esa experiencia con los chicos y que bueno, que sea que todo esto que estamos hablando lo lleven a la práctica de esa manera, ¿no? Con hechos concretos, con llevar escritores, con generar espacios. Y bueno, gracias Patricia por estar hoy acá. Felicitaciones. Gracias. Por tu elección como presidente de la Feria del Libro. Y bueno, adelante, ¿eh? Adelante con la idea loca que espero que siga siendo una idea loca, porque al seguir siendo ideas locas es lo que hace que se mueva para adelante, ¿no? Y uno va encontrando otros locos que piensen igual. Exactamente. Y vamos trabajando. Que no se institucionalice, que se institucionalice para poder trabajar mejor nomás, porque la idea loca es lo que te mueve para adelante. Sí. Bueno, gracias. Bueno. Nos vemos el próximo lunes acá en Boca que Vuela. Chau. Usted preguntará por qué cantamos.